La máquina no identificada, con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. Hasta que no entra el bajo, no venimos al aire. Esto es La Máquina No Identificada, en La Máquina de Leo 3 con Juliana Ferraro. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Federico. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá. Bueno, esperando a escuchar lo que quieras contarnos. Bueno, hoy voy a hablar un poquito sobre Ganímedes y los supuestos contactados que hay en la Tierra con seres de Ganímedes. Para los que no saben qué es Ganímedes, es un satélite de Júpiter. Es uno de los principales, de hecho Júpiter tiene alrededor de 69 satélites y Ganímedes es, junto con Io, Europa y Calixto, uno de los cuatro principales, de hecho, y del Sistema Solar. De hecho, es el más grande del Sistema Solar. Cuenta con un diámetro de unos 5.150 kilómetros, más o menos, o sea que es un poco menos de la mitad que la Tierra, pero aún así es re grande, ya que tiene un tamaño incluso mayor al de Plutón o al de Mercurio. Ganímedes tiene características importantes porque en Ganímedes, bueno, se ha descubierto que tiene un campo electromagnético. A partir del telescopio Hubble se ha descubierto que tiene unas auroras boreales muy importantes, o sea que tiene campo electromagnético. Y esto estaría relacionado con un núcleo que se cree que sería también, digamos, de hierro fundido, lo que generaría obviamente esa conductividad que generaría luego el campo electromagnético. Y también tiene movimiento de placas tectónicas, lo que es muy importante y también para lo que es la geología, digamos, ¿no? Se cree que estructuralmente está constituido por un núcleo y después tendría unas capas que se cree que serían de masas oceánicas muy, muy profundas, de hecho más profundas que las que tenemos en la Tierra. Por lo tanto, los científicos están súper interesados, ¿no?, en mandar más misiones para saber si ahí podría haber vida, de hecho. Y se prevén, bueno, misiones ya para el 2030, en Europa, bueno, ya están, digamos, preveyendo todo esto. Y para el 2030 se cree que llegará a Júpiter una misión para poder evaluar, digamos, la atmósfera y si hay vida, ¿no?, en los océanos de Ganímedes. Y en cuanto a la relación que hay con el planeta y los contactados en la Tierra, bueno, en particular yo quiero destacar un caso. A mí de chica me gustó mucho un libro que se llama Yo visité Ganímedes, que lo escribió un peruano, José Rociano, que en realidad él está como Josip Ibrahim, pero ese no es su nombre real. Y él cuenta una experiencia, en realidad, que tiene con un ser de Ganímedes a partir de un contacto telepático, y dice que él en realidad lo tiene a partir de que él era miembro de una orden secreta, en la cual empieza a tener mucha información, y a partir de la información que obtiene, digamos, y los conocimientos secretos que obtiene, logra tener un contacto telepático con un ser de Ganímedes, el cual, bueno, luego se lo llevan. Prácticamente él tiene un viaje hacia el planeta, según lo que este señor cuenta. Y cuenta, bueno, cómo es la civilización en Ganímedes, cómo viven. Prácticamente allá él dice que no hay ni policías ni militares. Viven en una comunidad fraternal, todos ayudándose entre sí, trabajando todos, digamos, para ayudarse mutuamente. Están regidos por el Estado, digamos, donde hay un único representante a nivel mundial. Y bueno, todo es, digamos, muy, muy pacífico, ¿no? Ellos prácticamente dicen que hace miles de años ya que nos tienen, digamos, en la mira, digamos, estarían en contacto incluso con seres de acá. Pero ven que no evolucionamos, y si bien nos quisieron ayudar en determinados tiempos y en determinados momentos, digamos, de nuestra evolución, tampoco supimos aprovechar lo que ellos nos venían a dar o los conocimientos que ellos nos venían a dar. También nos cuenta, bueno, este señor en el libro, que muchos seres humanos fueron llevados a Ganímedes ya desde hace tiempo, muchos de ellos científicos, y dice que van a volver en un momento cuando pasen todas las catástrofes que tienen que pasar luego de la Tercera Guerra Mundial, que se va a dar con muchas, muchas catástrofes, y de hecho esto ya lo pronostican muchos profetas como Parravicini o Nostradamus. Y luego de eso, digamos, volverían los que están en Ganímedes para crear esta nueva raza que se cree que va a ser una raza superior en cuanto a una evolución mayor en lo espiritual, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que nos cuenta este señor en su libro. Nos cuenta también que los seres de Ganímedes tienen desarrollados más sentidos que nosotros, digamos, tienen un sexto sentido y hasta un séptimo sentido. Tienen desarrollado lo que se conoce como el tercer ojo, ¿no?, en las culturas orientales. Por lo tanto, ellos pueden entrar en comunicación con seres de la cuarta dimensión e incluso más allá. Por lo tanto, estarían en comunicación también con los que nosotros, bueno, conocemos como fantasmas, ¿no? Con los seres que ya no están, con los seres fallecidos y con ángeles. Hay algo muy lindo que cuentan en el libro. Más que nada, digamos, lo que me gusta a mí del libro son las enseñanzas que nos deja, ¿no? Porque puede ser todo ficción realmente, pero las enseñanzas del libro son muy lindas. Por eso, si a la gente le interesa, le digo que lo lea. Y bueno, cuentan en un momento que en realidad en Ganímedes la gente se casa, digamos, o tiene una pareja a partir de que descubran realmente quién es el alma gemela, ¿no? O sea, pueden reconocerse. Y en la ceremonia, bueno, aparecen ángeles. Es totalmente distinto a lo que nosotros conocemos hoy en la Tierra, digamos, porque ellos están en un nivel espiritual, obviamente, mucho más avanzado. Y bueno, después en cuanto a otros testimonios que puedo, digamos, decir o mencionar, está el de Sixto Paz Wells, que es, bueno, un peruano también. Justamente el padre de él era muy amigo del autor de este libro y fue uno de los fundadores del IPRI. El IPRI, digamos, fue la primera organización de investigaciones peruanas de relaciones interplanetarias en Perú. Y Sixto Paz, bueno, siguió con esta misión y creó la misión Rama después a partir de tener también contactos con seres de Ganímedes. Y esto fue muy importante, ¿no? Hay muchas controversias acerca de este tema, se lo ha ridiculizado mucho a Sixto Paz, pero él mantiene, digamos, siempre lo que dijo, digamos, nunca dio marcha atrás en sus testimonios. Y él dijo que se comunicó con Oxalc, un ser de Ganímedes, que le transmitió, bueno, conocimientos similares a los que cuenta justamente este José Rociano en su libro. Por eso ahí ya encontramos algunas similitudes, si bien dicen que por ahí como se conocían o si tuvieron algún contacto pudieron haberlo de alguna forma inventado. Pero bueno, en la misión Roma participaron más personas y de distintos lugares del mundo, incluso de España. Y bueno, hay controversias en cuanto a esto, pero por lo menos esos son los testimonios. Vos lo mencionás y cada tanto lo traes a la mesa a Solari Parravicini, de quien siempre, además, a cuentagotas vamos contando un poquito, sí, de quién fue. Este pintor, hijo de un psiquiatra que además llegó a diputado de la Nación en algún, sí, momento, escultor a la vez, este Solari Parravicini, y muy conocido por los dibujos proféticos, litografías creo que le llaman, en las cuales habla en alguna de ellas de Ganímedes, y es muy específico, sí, en lo que dice. Es cierto, y no tiene solo una, sino varias profecías, sí, acerca de Ganímedes, y dice que van a venir con sus naves anfibias en algún momento a extraer algas, porque según él, o por lo menos en las profecías, ¿no?, lo que él dice es que allá necesitan las algas de nuestros océanos y van a venir en la búsqueda de eso, pero las mencionan más de una profecía, ¿no?, y es muy loco que mencione directamente Ganímedes y Europa también, menciona también a Europa, que es otra de las lunas de Júpiter. Que es una de las lunas también fetiche, digamos, para la exploración espacial respecto, sí, a la búsqueda de vida, porque, bueno, se entiende que allí, sí, existe el potencial. Sí, también. El astronaviero de Ganímedes traerá al hombre de cuarzo, él se confundirá en la Tierra y dará fuerzas para encaminar al mundo hacia la cuarta dimensión. El naviero astral azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño, pues el hombre la habrá olvidado por el oro. Hablará en telepática forma del gran universo, de planetas y hombres superiores, de civilizaciones asombrosas, y dirá: todo es obra de Dios. Bueno, esto es algo de lo que escribió Solari Parravicini, que además tenía, digamos, una profunda, sí, fe católica, digo, de paso. Sí, él se supone que, bueno, que entablaba una conversación con su guía espiritual y era el que le transmitía todos estos conocimientos. Y Solari Parravicini tenía algo muy particular, está de hecho, bueno, mencionado, que él cuando era chico, su padre, como bien decías, era un psiquiatra, y el padre se la pasaba evaluándolo y haciéndole exámenes, porque él siempre decía que hablaba con otros seres. Era un chico un poco retraído, y siempre se la pasaba en el jardín de su casa hablando con lo que él decía que eran duendes, con hadas, con ángeles. Entonces no encajaba dentro de lo que el padre había estudiado, obviamente, ¿no? Sin embargo, el padre, al hacerle los estudios, siempre le salían bien. Y hay una anécdota muy curiosa, que es que al momento de morir el padre, él lo llama a Solari, a Benjamín, y le dice que lo perdone, porque realmente tenía razón en todo lo que él le contaba. Fue muy loco, ¿no? Se lo dice justo antes de morir. Que además, para un psiquiatra, digamos, el paradigma convencional debe haber sido, digamos, bastante, sí, bastante particular. Debe haber sido, sí, a ver, viajar un poquito al pasado y ser mosca para estar ahí en alguna conversación familiar, porque, sí, habrá, realmente, sido interesantísimo. Sí, Y también, bueno, en el libro de Yo visité Ganímedes cuentan algo relacionado con estos seres elementales de la naturaleza y dicen que allá en Ganímedes absolutamente todos los seres tienen contacto con los seres elementales y sobre todo los chicos están muy en contacto con estos seres, con los duendes, con las hadas. Y para destacar, digamos, en el libro también lo mencionan, es que Walt Disney, por ejemplo, era Rosacruz, tenía conocimientos muy avanzados, muy secretos, y él lo expresa prácticamente en sus películas y sobre todo en la película que es Fantasía, ¿no? Que es tan conocida, ¿no? A nivel mundial, y cuenta o muestra prácticamente todo ese otro mundo que no vemos por ahí, que lo tenemos que ir desarrollando de a poquito, estas cualidades que todavía no tenemos, digamos, bien desarrolladas para poder ver esa otra realidad. De Ganímedes a Solari, Parravicini y vuelta. Que la pases bien en tu día. Bueno, muchas gracias, Federico. Gracias a vos por venir. Te esperamos el próximo lunes. Bueno, hasta el lunes. Esto fue La Máquina No Identificada en La Máquina de L3 con Juliana Ferrar.